con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Ay, no, quita esa música, se ve muy ruda. Cálmense. Muy bien, vamos con unas llamadas. Síganme en las redes sociales, @elmaestrodoggy. Tengo mi tiempo extra. Eso solo está en el canal de YouTube. En el canal de YouTube, búsqueme como El Maestro Doggy. No se equivoque, ahí andan muchos que alumnos del Doggy, que los no sé qué del Doggy, que los no sé. El Maestro Doggy. Corra la voz, agarre el link, compártalo en su Facebook, compártalo en sus redes. Eso es muy bueno, enséñeselo a sus hijos y va a crecer. Van a ver. Bueno, pues empieza aquí el libertinaje. Vamos con la primera llamada. Maestro, no se pase. Tenemos aquí a Edgar. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, brody. Adelante. Oh, lo que pasa que soy el muchacho de la muchacha que se acuerda que del mensaje que, que me estaba enamorando por que no me contestaba. Claro, vamos a retomar todo rápido para que los que no saben. Este brody, Edgar, un día me dijo que este brody estaba en Nueva York, ¿no? No, le Nueva Jersey. Ella. ¿Tú? California. Ella está allá en Nueva Jersey. Ella está en New Jersey. No. Entonces, ella está en California, él está en New Jersey. Bueno, tú en New Jersey, ella en California. 6 horas de vuelo de costa a costa. Resulta de que esta muchacha, nunca has hablado con ella por teléfono porque no tiene su teléfono. Le has mandado mensajes solo por el Messenger, ¿verdad? Ella sí. Nunca te ha contestado. Pero sin embargo, tú ya llegaste a sentir algo por ella. ¿Cómo es que alguien siente a alguien por una persona que no le contesta, no tiene su teléfono y solo le manda mensajes por Messenger y nunca se los contesta? Él dijo que llegó a sentir algo por ella porque ella leía los mensajes y se supone que si no le gustaría el asunto, ya lo hubiera bloqueado, pero ella sin embargo los ve, quiere decir que hay una velita encendida para ti, Edgar. Te dije yo, entonces, que no pierdas tu tiempo, que le pidas el número de teléfono. Tú se lo solicitaste y ella te preguntó que para qué, ¿verdad? Sí. Y tú le dijiste, pues, para conversar, platicar algo. Ahí nos quedamos. ¿Qué pasó? No, pues hice lo que me dijo en el después de esa vez que hablamos, una vez que volvimos a hablar al día siguiente, y oí que dijo un comentario de que o ahí la dejas o le continúas. Y yo fue lo que hice. Mejor dejé el tema hasta ahí porque le mandé el mensaje. Pasaron 3 o 4 días y no me contestabas y ya decidí mejor borrar los mensajes y borrar las redes sociales y ya dije ya hasta aquí ya no me quiero humillar más. Muy bien, perfecto, lo hiciste muy bien. Si yo no te hubiera dicho esto, tú seguirías escribiéndola ahí. Ahora mucha gente sí. Va a estar escuchando y decir, ¿y por qué no lo hizo? ¿A poco es tan difícil hacer eso? Recuerden, todos estamos en diferentes niveles a la hora de ligar, a la hora de tener una relación, ya sea hasta de amigos, lo que sea. Entonces, no hay que decir, qué güey el Edgar, lo que sea. El Brody se dio cuenta que no es así. Ahora, Brody, ¿por qué borrar todas tus redes sociales? ¿Para qué? Porque me quiero enfocar a otras cosas. Quiero aprender a tocar guitarra, estudiar. Tengo otras cosas en mente que hacer, distraerme. Como ahorita acabé de llegar de correr. Me agarró justo ahorita llegando de correr. Ahorita encendí la estufa y ahorita estoy en una estufa eléctrica y ahorita estoy aquí arriba, hincado. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, Brody. ¡Todos sumisos! ¡Bravo! ¡Jefe! ¡Doge! ¡Jefe! ¡Doge! ¡Doge! ¡Doge! Muy bien, Brody. Pero fíjate lo que es la vida, ¿no? ¿Cuántos brodies ahorita están ahí enfocándose en una mujer en vez de enfocarse en ellos? Cuando ustedes se enfocan en ustedes, como leer o ver qué pueden hacer en sus tiempos libres, hacer ejercicio, darle aire a la mente, vienen cosas más interesantes. Y luego vas a voltear para atrás y decir, y yo, güey de güey, queriendo con esa vieja y ahora que ya estoy así, que estoy haciendo esto, siento que no me merece. Estoy buscando algo mejor. estoy buscando, y no solo por físico, sino en general, ¿no? Uno se empieza a dar más valor cuando tú te empiezas a poner en forma. El ejercicio lo es casi todo. Les voy a decir por qué. Te da salud, salud mental, psicológicamente se los digo porque sé de psicología. Psicológicamente, cuando tú estás pasando por una ruptura o estés pasando por una desgracia, lo número uno que te va a sacar de ahí es el ejercicio. Y te voy a decir por qué. Cuando tú te clavas en el ejercicio, no me gusta, fregón, pero que empiezas a ver resultados y dices, ay, güey. Y después tu mundo cambia, tu alimentación cambia. ¿Eso qué hace? El cerebro empieza a pensar diferente. Entra oxígeno al cerebro. Y el cerebro ya piensa mejor, ya toma mejores decisiones, aunque usted no lo crea. Pues bien, Edgar, pues sigue corriendo. ¿Cuánto corriste hoy, Brody, para creerte? 3 millas. ¿En cuánto tiempo? 42 minutos. A 15, 17 minutos. No corre, trota. Muy bueno, Garbanzo. No, también que no venga, así que corre. Pero sí corre. Ah, trota. Bueno, corre más que tú. Tú no aguantarías eso. Y si le dices, ¿por qué sé? Tú en la bicicleta... Corres el Garbanzo en la bicicleta una milla y ya descansa. Le toman al agua como bien campeones. En bicicleta el domingo pasado me hice 19 millas. No, en bicicleta, nada, pero eso no cuenta. Bicicleta, brody. Yo en el carro el otro día me hice 300 millas. En comparación con el Garbanzo, con una milla, pues le salgo ganando. Mira, Edgar. Pero te pones al alto tú con el Garbanzo, no cuenta. No, espérese, maestro. Vámonos a la montaña, Edgar. A ti que te gusta, tú que si no le sacas como otros aquí en el estudio. De allá vengo, porque de allá cuidaba las vacas, las bajaba de las montañas. Pero bueno, gracias. Oye, Edgar. Garbanzo, vivía en Bakersfield. Sí, hay unos lugares muy padres ahí para ir a hacer... mountain biking. Pero tú, ¿por qué siempre vas con otro, bro? Y se tardan ahí arriba, Garbanzo. Lo que pasa es que estando ahí arriba necesitamos de ayuda. Se poncha la llanta y... Pero pues que se te ponche todos los días también. Es que hay Ya. Este segmento se está yendo al carajo. Si al Garbanzo le sigue esto el juego, este segmento lo mandas al carajo. No. Maestro. De hecho, tengo una opinión muy, muy importante. A ver, échala. De lo que platicó el otro día el otro cuate que venía con la Biblia abajo del brazo, ¿se acuerda? Ayer. Ya pasó tanto tiempo. Qué bárbaro. Oiga... Es un mentirosazo, porque aquí viene a decir Edgar que usted le dijo como si fuera un hijo de usted. Deja eso, hijo, no andes perdiendo tu tiempo. Dedícate mejor a leer, a hacer ejercicio, en otras cosas, entretén tu mente. Cuando aquel pastor, no sé quién era, le vino a decir a usted que le están diciendo que le den con todo a todas las que se les atraviesen. Es una mentira, por eso yo le dije, eres un mentiroso. ¡Qué bárbaro, maestro! Y déjeme, le aplaudo. Gracias, Edgar, por ser un buen alumno. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Qué mentirosazo aquel! ¡Qué bárbaro! Pero sí, con todo respeto, Edgar, sígueme escuchando porque estás muy, muy, muy güey para ligar, bro. No, sí lo escucho todos los días, maestro. Yo no sé cómo llegaste a New Jersey. Caminando. ¿Te fuiste en carro, en bicicleta, en avión? ¿Cómo te fuiste? Oh, pues esa es una pregunta que le hice también por correo, pero no sé si lo llegó a leer porque yo me venía en avión. Pero mira, qué bien. Como no tengo documentos, era que sacaron lo de la Real ID. Y ya no me quise venir, por eso le hice una le mandé un correo tratando de ver si me podía ayudar. No, ahí hubiera sido con alguien de migración, también no sé todo, no, brody. No, también contacté a su la abogada que tiene los días jueves allí, a la abogada Rosalena, pero no me ha contestado aún. No, hay que regañarla, la voy a regañar. Okay, maestro, un gusto hablar con usted, maestro. Igualmente, brody, échale ganas, trabaja en ti, van a ver las cosas que vienen. Mire, brody, hay formas de agarrar mujeres. Ay, esto es bien libertinaje, uy. Hay forma de conocer muchas mujeres. Una es, obviamente, robándole su bolsa y corriendo. Van a correr tras de ti. Esa es una forma. Es un chiste viejo del perrón de la mañana. Otra cosa, otra forma es de cuando tú te pongas en forma, brody. Los hombres... Lo que ven las mujeres en el hombre no es tanto que sea bonito, es que el hombre sea un hombre formal, que se cuide, se peine, se huela bien. Te vas y no ocupas dinero. La otra es, obviamente, con dinero. Y la otra es sexualmente puedes rendir con una pastilla. Y la otra es haciendo ejercicio. Ejercicio, rindes. Y muy bien, sin andar con cosas. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erano y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Bueno, ya estamos de regreso. Bravo. Feliz martes para todos. Martes. Espero que estén bien. A los que nos escuchan también en el podcast, un saludo. Saludos a la gente de Dallas, de Forward, y a la gente de Chicago. Solo a ellos saludos. Solo a ellos. Dallas, Forward y a Chicago. Tenemos que acabar de cromarla bien. No, saludos a toda la raza que nos escucha. ¿Qué, Diablito, qué ibas a comentar? Espero sea del nivel de este programa. No, lo que pasa es que no me gusta que la gente lo engañe a usted, maestro. Este vato dijo de que gracias a la abogada Rosalinda. Oh, Rosalinda. Oh, ya. ¿Eso es todo? No, es que tenía una pregunta, pero ya se me olvidó. Qué bárbaro. Bueno, maestro, déjeme, yo le pregunto a usted algo de verdad importante y que sea productivo. Oiga, gran líder, muchachos como el que colgó, el que dice que está medio mal. Usted ha comentado que a veces está bien continuar tratando de enamorar a esas mujeres o a estas muchachas, porque es una especie de entrenamiento, ¿no? Porque eventualmente van a hacer vida con alguien y si vienen así de inexpertos, por no decirles otra cosa, les va a ir mal en el futuro. O sea, les va a venir una relación que aunque sea buena mujer, pues los van a traer así, pero movidos. Entonces, no está bien continuar y aprender a ligar y hablar y hacer todo esto para que cuando entren en una relación seria no los asoncen. Esa es mi pregunta. Gran líder, lo escucho. Muchas gracias por darme este tiempo tan valioso. Todo es práctica, ¿no? Para lo que hagan, no importa lo de qué se trata en la vida. Dicen que la práctica hace el maestro. Y no quiere decir que van a salir como maestros a la hora de ligar, pero cuando muchos brodis que nunca ligaban o nunca ligaron y les guiñaron el ojo a la mujer, les cerró el ojito en la escuela, esos brodis se emocionaron y ahí quedaron. Y muchos de ellos los terminaron dejando porque no saben pues, qué sigue, ¿no? Son los que la mujer dice a dónde van, qué van a hacer, cómo van. Porque no son brodis que dicen, hoy vamos a hacer esto. Porque si no, la mujer tiene que, lo regaña. Hoy quiero hacer esto, hoy quiero ir de vacaciones a tal lugar. Pero la mujer le dice no y no. O sea, todo lo que la mujer dice, hoy vamos a pasar Día de las Madres aquí. No, lo vamos a pasar con mi mamá. Todo viene desde ahí, de esos brodis que nunca tuvieron. Por ejemplo, Diablito, ¿tú crees que tú te lo imaginas ligando? Ellos no saben ligar. ¿Cómo no saben hablar. Es, y aquí lo acaba de demostrar. Alguna suerte que Dios les puso una mujer, alguna peda, algo que les... Yo creo que las mujeres les ayudaron a ligar. Usted nunca me ha visto en acción. Entonces, este tipo de muchachos, como esos, terminan siendo manipulados, mandados. Es en serio, no se rían, es en serio. Pero ellos, es su estilo de vida ya. Ya su estilo de vida. Ellos ni siquiera en su caja nunca caben ni en la esquinita decir, yo puedo hacer esto, ¿no? Ya es su mundo así. Pero hay un mundo mejor. Entonces, todo se empieza cuando van a ligar. Desde cómo van a ligar. Desde qué va a empezar. ¿Y cómo empieza todo? Pues practicando. ¿Cómo empiezas a hacer un omelette? ¿Tú crees que a la primera el chef lo dobló así, lleno de champiñones y sus espinacas y cebollita, tomate, lechuga, qué sé yo? Es que si me hago unos omelets muy buenos. Entonces, ¿tú crees que él empezó así? No. Tal vez ni quebrar el huevo sabía. Tal vez ni quebrarlo lo sabía. Ya ves que después lo quieras hasta en la esquinita ahí de la estufa. De primero andas como que hasta agarras un cuchillo y dices tú lo quiebro con el cuchillo. Ese tipo de cosas, así es. Piensa en el omelette. Un omelette. Los que nunca se han arrimado a la cocina. ¿Van a hacer un omelette bien en el primer día? No. ¿Dónde? ¿Hacer un omelette es fácil? No. Muy fácil. Parece ser que es fácil. Es facilísimo. Ah, tiene técnicas. Pero si ya ven, perdón, no escuchen a ellos. Les pido no, que no hablen ahorita. Es súper fácil hacer un omelette. Crucito hace omelettes. desde los 11 años. ¿Qué es un omelet? Aceite, batir el huevo, picar los ingredientes, lo que quieras, guisarlos antes, echar la mezcla del huevo. Se oye fácil, maestro, exacto, se oye fácil, sí es fácil, pero si ustedes empiezan de la nada va a ser difícil, pero está bien. Quiero que entiendan eso, está bien no saber ligar, está bien no hablarle a las mujeres, no es nada de fuera del otro mundo, pero empiécenlo a hacer. La vas a regar con una, la vas a regar con otra, ya no te va a hablar, pero vas aprendiendo. Tenías ganada esa sabiduría, ¿no? Tú la adquiriste. Y un día vas a platicar con tus hijos y tus... Y se te va a hacer un deporte. ¡Ay, qué libertinaje, hombre! Andar conociendo mujeres. Entonces se te va a hacer un deporte y decir, ¡güey! O sea, que se les quite ese miedo. Práctica. Nadie nace ligando. Nadie. Tal vez yo. Bueno, es que la incubadora. O sea, está guapo. Ya vienen preenamoradas también para usted. O sea. Eso sí. Pero bueno, Brody, no... Eso es un mito también. Tú puedes estar muy carita y todo, pero las mujeres se aburren. A lo que, sí, güey. Ustedes conocían un locutor que trabajaba aquí antes. Muy mamado y muy carita y todos la ven. ¿No? Entonces, nada más les digo eso. Y ahorita regresando les voy a decir cómo empezar a ligar. Gracias, maestro. Para que se les quite el miedo. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erano y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Soy su maestro y estoy aquí para decirles cómo es que ustedes pueden perder el miedo a la hora de ligar, a la hora de estar con una mujer o a la hora de obviamente llevar una relación. Número uno, si ustedes son los brodis que tienen miedo de cotorrear con sus amigos, de cotorrear, de salir a jugar una mesita de billar, una cascarita de fútbol, a jugar básquetbol, desde ahí se empieza. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El saber convivir y el saber tener conversaciones con otros. Así es como vamos a empezar a desarrollar el sentido de convivencia y también el sentido para ligar a una mujer. Oiga, maestro, pero yo sí me la llevo muy bien con mis cuates y cotorreo bien con mis cuates, pero a la hora que viene una mujer me tiemblan las patitas. Perfecto, no hay problema. Alumno mío, yo también así era. Pero ¿qué fue lo que pasó? Empecé a tener práctica. ¿Qué pasa? Cuando tú sales con tus amigos, ya les perdiste el miedo. Ya hasta les nombras por apodos, el chiwis, el rata, el gordo, el flaco, el menso, el no sé qué y no sé qué, y eres tú. Ahí empiezas a ser tú. ¿No les ha pasado que en ocasiones te toca ver gente que es muy cohibida y de repente los ves, no ven que estás tú y son... Se sueltan. Y te ven a ti y se cohiben. Eso es lo que pasa. Si la traes, si eres gente que puede convivir, que puede ligar. Todos tenemos esa facultad, todos podemos hacerlo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Conocer nuevos amigos. Fíjate, ni siquiera mujeres. Nuevos hombres, güey. Porque no estás pensando en ligar, estás pensando en convivir. Vamos a empezar desde abajo. Le estoy hablando yo de ir de cero, ¿eh? Compañeros del trabajo, llegas al trabajo saludando. Hay gente que llega agachada. Es que no me habla. Pues, ¿por qué no te habla? ¿Por qué no le hablas tú? Están igual de mensos. ¿Qué onda? Siempre te veo aquí. ¿Cuánto tienes trabajando? No, pues ya 2 o 3 años. Sí, ya más o menos. Yo tengo pum, pum, pum. No hay más que hacer. Y así va así poco a poquito. Llegas a una barra, llegas a un lugar. ¿Quién está jugando? Por lo regular las barras tienen unos televisores. Pues que no sé quién, pero es un partido. Ah, ¿y a quién le vas tú? No estás ligando. Vean ustedes, es plática. Y luego brincas a las amigas. Tus amigas. Es más, olvídate, amigas, tus primas o sobrinas, sobrinas que tengas ya que sean de edad adulta, o primas, ¿no? O hasta tu tía, que a veces hay gente que tiene tías de la edad, y decir, tía, vamos a comer. Óiganlo bien, tía, vamos a comer, hey, prima, vamos a comer, sobrina, vamos a comer. Ahí estás empezando a desarrollar el vamos, tú y ella. Si te hace más difícil, pues tú y tus 2, 3 primas. Ahí, sobrinas, para que ya vas, estás entrando como rookie en la escena del conocer, de saber cómo actúan, qué pláticas tienen. Aquí me dicen, Doggy, ¿tú cómo conoces a las mujeres? ¿Cómo nos conoces? Pues es que, como que como soy muy observador, sé cómo de qué platican, cómo se mueven, qué hacen, ¿no? Y no lo hago con el afán de criticar, el afán de aprender de ustedes para la hora de estar con mis alumnos, decirles, Brody, por aquí es por donde la iguana es que mastica. Muy bien. Una vez que tú ya tuviste y saliste con tus sobrinas, tus primas, bla, bla, bla, viene, estoy hablando para las que vienen de cero, con la amiga y amigas feas. Perdón que lo diga, yo no voy a hablar de hipocresía, hay gente que es físicamente más agraciada que otra, y cuando no es muy agraciada, y también los hombres, pues somos feos. Y está la muchacha fellita, la que es más buena onda. La fellita suele ser más buena onda, la no sé por qué. Bueno, sí sé, pero voy a decir que no sé. No sé por qué las más fellitas, las que menos pelan, son más buena onda. A la que todavía tú vas caminando a sacarla a bailar y te encuentra. La que, ¡ay, sí, bailo! No, yo venía, ¿dónde está el baño? O sea, por ahí empezamos. Mira, Diablito está haciendo sus apuntes, ¿eh? Bueno, y es que es de justo y necesario, maestro, porque bueno. Pero déjame decirte, Diablito, too late. No, entonces, never too late. Decía yo, ahí es donde empezamos. Ya con las amigas y ya vas desarrollando. Pero fíjense qué background traen. Qué buenos fundamentos traen, qué buena fundación, qué buenos cimientos traen. Ya vienen, ya saben sacar conversaciones. Miren, muchachos, deportes, política, religión, redes sociales, siempre hay un tema de qué hablar. Siempre hay un tema para que no digan, es que yo no sé. Entonces, practíquenlo con los que ya les dije, y a la hora que lleguen con la muchacha, que lleguen con ella, con la amiga, todavía no es tiempo de querer ligar, pero ya van desarrollando, se van soltando. ¿Pican? No. ¿Muerden? No. No pasa nada, ya te dices cuenta. Hay brodis que nunca han ido a un restaurante y quieren invitar por primera vez en su primera cita a una muchacha. Güey, ni siquiera sabes cómo ordenar, ni siquiera sabes cómo pagar, ni siquiera sabes cómo hacerle. Ya quieres, tranquilo, vete a los hot dogs, vete a los perros calientes, vete a los tacos, algo. Vamos paso a pasito. Ya se te quitó la pena andar con las amigas. Ahora unas amigas más cuero. Y luego de ahí vas brincando hasta la chava que te gusta. Imagínate esto para una mujer. Que te guste. Y nunca hayas salido tú con nadie. Y que te diga, ella también tú me gustas. Ah, y sin saber. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y qué hago, güey? Ahora, sin embargo, ya traes... Oye, conozco un restaurante, cuando ya sabes a dónde has ido, ya eres... O conozco unas garnachas, conozco unos tacos, conozco este lugar. Vamos, ¿me entienden? Ya traen barrio. Ya traen, pero háganlo. No nada más... Ay, yo soy su ídolo, maestro es mi ídolo, me gusta, maestro. Olvídense de mí. Piensen en ustedes, aquí esto es para ustedes. Háganlo, muchachos. Si no empiezan... Imagínense ustedes que ya hubieran empezado hace una semana, ya tuvieran por lo menos 2 o 3 días de avance. En un mes, por lo menos 4 fines de semana de avance. Imagínense aquí un año, bien filositos. Y eso a las mujeres les gusta, que el hombre sepa qué quiere, a dónde va, qué quiere hacer. Con algo tan simple como saber dónde ir a comer, aunque no lo crean. No, mujeres, no me agradezcan. Lo único que yo les digo, brodis, es que ustedes tienen la facilidad, pero les falta práctica. La práctica hace al maestro. Con esto empecé. Y después esa muchacha, no pasó nada o algo les agradó, ni modo. Hay que aprender algo de ahí. Pero siendo tú, al final de cuentas, ¿verdad? Y aprender de estas mujeres hermosas, las cuales tú estás invitando a salir. Siempre respetando, siempre proponiendo... Nunca abusando, nunca empujándolas a hacer algo que no quieran. Punto. Es lo bonito de esto. Es gratis. Esa es la vida. ¿Y cuántos chamacos que me escuchan a los 18 se enamoraron? Su primera chava que les gustó se casaron. De todo lo bonito que se perdieron. Pero ya tengo a mi hijo y es lo mejor que tengo. ¿Qué te queda decir, puños? ¿Qué te queda decir? Es que tengo mi hijo y él lo más... ¿Qué les queda decir a los que tienen hijos? ¿Qué de modo es que van a decir que no, que viven en la desgracia? Pues no. No les queda de otra. Y ustedes no les creen a ellos. Porque ellos lo dicen porque ya no tienen de otra. Y están de acuerdo, pero no lo van a decir porque a un lado tienen a la leona. Imagínate cómo les da. Así que no me quería. ¿Qué pasó? No, es que le quiero comentar algo. Tengo un amigo, es vecino, de hecho, se llama Charles, maestro. Lo voy a tratar de decir rapidito, en 60 segundos, rápido. Este cuate es soltero, vive con su mamá. En la casa tienen 6 gatos. Este cuate no ha tenido novias por mucho tiempo. Entonces fue a uno de esos lugares donde hacen citas por Zoom, uh-huh. Pero es de rápido, ¿no? De 5 minutos con cada una. Y ese cuate a todas les dice lo mismo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Charles. Vivo con mi mamá, no tengo un trabajo estable, tengo 6 gatos. Y todas las morras lo terminan bateando, lo mandan por un tubo. Y la pregunta para mí era así rápido, ¿está bien ser 100% real en todas tus citas que tienes? O sea, de hablar en sí de quién eres 100%. O en este tipo de casos, no, porque las espantas. O sea, este cuate no tiene nadie. Con eso termino. Dejen las redes sociales y más si son un Charles. Dejen eso. Una vez que tú vayas y convivas con una mujer y representes todas tus armas, la muchacha va a decir, me vale que tengas 20 gatos, si me caes bien, y me importa un carajo cómo te llames y con quién vives. ¿Me entienden? Vayan afuera, sálganse, dejen ese teléfono, dejen de picarle ahí al Tinder. O píquenle y un día inviten a, pero véanse, ¿ok? Esa es nada más una introducción, vienen más cosas, pero fue así por encimita las cosas que pueden hacer para empezar a perder el miedo. Su maestro Doggy. Obviamente, algo que va a llamar la atención de una mujer cuando empiecen a ligar, y para todos, yo creo que también nosotros cuando vemos a una mujer, ser aseados. Ser, si tienen barba, recortadita, su cabello, ejercicio, vestirse bien. Vestirse bien no quiere decir que te vas a vestir de marca, para que no se equivoquen. Porque de hecho, los que se visten mucho de marca también ya sí se ve muy... Es como que corrientón. Ya vestirse mucha marca es muy corrientón. Hostigante, ¿no, maestro? Bueno, hay cosas más importantes. Entonces, eso les llama la atención. Trabajadores... Y eso les va a llamar la atención. Y ustedes se van a poder dejar caer medio mundo. Perdón. Uy. Perdón. No vaya. No se crean. Le va a quitar el hambre. Aquí. 17 años lleguen vírgenes al matrimonio. Perdón, 37. Ok, pues ese es mi punto de vista. Si no les gusta, pueden dejarlo y tirarlo a la basura. Y sigan su vida ahí metidos en... Tengo miedo. Síguenme en mis redes sociales, @elmaestrodoggy. Recuerden que estamos regalando una guitarra de Marco Antonio Solís, el Buki. Todo lo que tiene que hacer, vaya a las redes sociales para que vea las reglas. Manden un video al WhatsApp de Erasmo. ¿Cuál es el número? 323-541-7994. 323-541-7994. Manden un video donde chiflan a su mamá. Donde le chiflan a su mamá. Descuidado, sorpréndanla con el chiflido. Al más creativo se puede ganar eso. La guitarra de Marco. Segundo lugar, $500. Volvemos. El podcast más chido. Para escuchar. Era mi la chocolata. Para escuchar. Es el show más chido. Para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Yeah. Fuck yeah. Doggy's here. Señores, es martes 4. Este fin de semana es Día de las Madres, ¿no? ¿O el que viene? No, este fin de semana, maestro. ¿Ya es de? No sabe qué día estamos o qué. No, es que es un día para mí, pues, normal, ¿no? No. ¿Cómo no? ¿Por qué no el Día del Padre es normal para ellas? ¿Por qué tú te clavas tanto? Nuestra madrecita es algo especial, maestro. No, pero tú que venías a ir a ver a tu mamá, no te deja la esposa, te decía aquí conmigo. ¿Verdad? ¿De verdad eres tan pinche mandilón? O sea, no, lo que pasa es que soy respetuoso a las opiniones. Eso. Okay. Unos son hogareños, otros son respetuosos. Otros dicen que su mujer llegó a los 40 virgen. A ver, tú. Respétense ustedes, cabrones. ¿Qué sacan el pecho enfrente de las mujeres? Ay, yo soy hombre. Eso es una mente. ¿Ves? ¿Qué? Tampoco estamos diciendo eso. Ay, pero no tiene nada que ver. Así mucha gente lo ve, así lo escucha. Pues porque por pendejos lo ven así. No, pero así es como lo escuchan. Pues son bien. Ay, yo soy hombre, así se debe ser. Yo voy con mis amigos porque me da la chingada ganas. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué tiene, ¿tiene algo de malo que vayas con tus amigos? No, nada malo. Entonces, pero, hoy no malo. Pero obviamente le avisan a sus chavos. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Le avisan a sus chavos o no? ¿Y si lo hacen, por qué lo hacen? De respeto, ¿no? Eso es lo que me refiero. ¿Y qué tiene? Que le avisen a la chava. Eso es lo que estoy diciendo. Pero hay unos unos tienen miedo a avisarle, ni van. Yo no soy ese hombre. Yo no soy ese tipo. Todos te conocemos como el puto mandilón de este programa. Todos lo sabemos. Todos sabemos que eres. Maestro, el otro día íbamos a ir a beber, ¿no? Yo que no tomo. Y no, pero si vas a platicar todas, pues olvídate. No. Miren, par de imbéciles ustedes cuatro aquí. No fui porque prefiero ir a ver una pinche vieja en vez de andar ahí chupando. ¿Qué pedo, güey? Prefiero gastar bien mi tiempo en vez de ahí estar. Ay, sí, vamos a hablar de... ¿Fuiste a ver una vieja? Claro. ¿A dónde? Usted no se preocupe. A ver, nada, entonces. Pues, ¿cómo acabamos, Garbanzo? No, pero con una. Este güey ya vino a decir que después de una hora lo sacaron porque hay que mover espacio. Lo que pasa es de que, como estamos acostumbrados a terminar así, y nos fuimos internacional, ¿eh? Maestro, ¿qué va? A usted sí le creo, pero ese imbécil que está allá. Nos fuimos internacional. Internacional. Nos fuimos a Sudamérica. Uy. Para ser exactos. Simón Bolívar. Regresando a lo que estaba diciendo, maestro, es respeto más que nada. Respeto a las mujeres. Hay que decirles, ¿sabes qué? Voy allí. Respétate tú, güey. Respétate tú primero. Pinche culito ahí. Ay, ay. Ya, es lo único que salen con respeto. No. Así se la quieren sacar. No. Y ese pinche gordo se la pasa diciendo, vámonos aquí, vamos acá. Y le dice usted, aquí, vámonos. ¿Cuándo? No, ¿mañana? No va. Con su pinche voz de Chespirito viejo. Pinche Chespirito no gordo, estaría avergonzado el Chapulín Colorado escuchar tu pinche voz. Respeto a las mujeres, ¿no? Eso no es faltar al respeto el que hagas tú, el que quieras hacer cosas, brody. Pero te tienen bien amaestrado todo el... Pero como pinche perrito de cinco. Fíjate, pensar que hacer cosas que tú quieres hacer es falta de respeto, ese es el pendejismo que existe en el mundo. Bárbaro, pinche. Ya lo sigo entendiendo. ¿Por qué odia tanto la vida a usted, maestro? Honestamente. La vida. Que la odia mucho la vida. Mire, aquí... ¿Qué? A ver, acaba bien tu idea. Usted reclama, ¿cómo se dice? Estamos bien. You bitch a lot about life. Hola. ¿Por qué los morenos reclaman? ¿Por qué las mujeres reclaman? ¿Por qué se lanzó aquella de candidata? ¿Por qué no sé qué? Who's bitching? Usted, maestro, mire, aquí cargo una 45, ¿por qué no? ¿Ves? Ahí es donde... Piensa que está en otro tipo de show. Vamos a continuar en materia, pinche gordo. Ya vete con los pinches shows cagados que ahí andan queriendo. Bueno, señores, ¿cómo puedo hacer entender a mi esposo de que consentir a mis hijos está mal? Bueno, consentir a los hijos está mal, brody. ¿Cómo puedo hacerle entender? A ver, ¿qué chingón sería irnos al futuro y decirle al señor, mire, su hijo, al que consintió, aquí está valiendo madre? Todos los hijos consentidos valen madre, ¿ok? Y cuando hablo de consentidos, hablo de esos hijos mimados. La pregunta aquí sería para la persona que me contesta, que me escribe, perdón, que me pregunta. ¿Por qué un papá consiente mucho a sus hijos? Porque es el primer hijo tal vez de la familia. Piensa en esto. ¿Cómo puedo hacer entender a mi esposo que consentir en todo? Dice, a mis hijos está mal. Y vámonos al fondo, al meollo. Al principio. ¿Por qué un hombre consiente en todos sus hijos? La primera razón es porque le están dando todo lo que estos no tuvieron. Punto. A ver, porque no tuvimos... Porque no tuvieron todo lo que... ¿Por qué más? No, lo mismo que dijo Garbanzo. ¿Tú qué? Pinche Luis también es su primer hijo. Espérame. Normalmente le celebran todo al primer hijo, le dan todo. No, pero ya son dos hijos aquí. Son más de uno. ¿Por qué le da todo? No sé, la verdad. Bueno, que la chica. Bueno, Chespirito, tuvo tiempo para pensar el pinche. ¿Por qué Edwin, un papá, le da todo a sus hijos? Muchas veces porque él no lo tuvo. Bueno, lo mismo. Chingada, Jess, ¿por qué crees que los papás le dan todo a los hijos? ¿Cuál es la razón? Por los quieren demasiado, ¿no? Bueno, eso es una cosa que los quieren, pero ¿por qué darles, consentirlos en Oye, todo? Oye, yo tengo otra opción. Bueno, no sé, maestro, yo creo que eso simplemente los va a llegar a ser un poco maleducados si les das todo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque son muy guangos los padres. Bueno, yo creo que esa es una, hay papás muy guangos, y la otra es porque, qué frase tan más triste, y decir, les voy a dar todo porque yo no lo tuve. Eso, muchachos, qué triste. Y les voy a decir por qué es triste. A ustedes que no tuvieron eso, ¿sufrieron de verdad mucho? ¿No creen que eso fue la base para que ustedes fueran quien son ahora? El no haber tenido lo que no tuvieron, los forjó, los hizo quien son. Las personas que no tuvieron tienen otro tipo de, imagínense un árbol, tienen otro tipo de tecata, vienen más reforzados. Yo creo que la mayoría aquí somos que no recibieron eso. Y sabiendo que esa es la fórmula para ser, entre comillas, buenas personas, la mayoría lo somos, para empezar, trabajadores, ¿qué chingados queremos darle a los hijos si sabemos que esa es la contrafórmula para que sean lo que no queremos que sean? Eso es lo que quiero que le digas a tu esposo. ¿Cómo hacer para que entienda? Es, güey, a ti te dieron algo, no tenías, pues entonces no te fue, mira quién eres y has logrado lo que eres, porque te forjaron. Hay que forjarlos. Un miedo ahorita para mandar a un chiquillo a que tire la basura. ¡Puta madre! Un pedo para que un niño lo pueda. ¡Ay, no le digas eso! ¡Ay, no hagas eso! Y en este caso es un hombre, pero la mayoría son de mujeres. No, le hables fuerte. ¡Qué pedo! ¿Qué ibas a decir tú, Garbanzo? También la otra opción que ninguno de esos pudo decir es también culpabilidad, maestro. ¿Se sienten culpables de que no hicieron algo o hicieron algo mal o se gastaron una lana en otra vieja? De hecho, eso y será. Y puede ser, ¿no? Esa iba a ser mi versión número uno. Porque muchos papás ahorita están trabajando mucho. Están allá afuera. Están allá afuera. Y no tienen tiempo con sus hijos y esa culpabilidad la quieren tapar con. Con regalitos, rezar, ¿qué quiere, mijo? Sí, ¿qué claro, quiere, mijo? Claro. ¿A dónde lo llevo? ¿A dónde quiere ir? ¿Qué quiere comprar? ¿Qué cosa? Eso también es. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo los crecieron a ustedes? ¿Odian a sus papás? No, ¿cómo cree? ¿Qué decimos? Gracias, papá, porque gracias, chingas. Gracias, putizas. Somos quien somos. Y ahora resulta que estamos pendejos, ¿o qué? ¿Qué nos supone que no deberíamos hacerlo porque nosotros andamos más o menos bien? ¿O de plano creen esos papás que sus hijos son más pendejos, maestro? Que no van a alcanzar a apreciar lo que tienen en el futuro. Pues aún peor. Si es pendejo, lo estás ayudando a potenciar la pendejez. ¡Qué buen mensaje! Papá, y ojalá y sus hijos vengan del futuro y les digan, no, la cagaste conmigo. Sí. Por tu culpa yo no valgo madre. Y yo, ojo, ¿yo por qué? Yo le doy y si él ya no... No, es que de eso se trata, ser padre. Dejen de querer ser papás para poner putas fotos en Instagram y en el Facebook. Para tener el junior, para tener nietos. No es un puto juego. Fuck. Nunca lo he escuchado encabronarse en inglés. Me dio risa, perdón. Me encabroné en inglés. Fuck. Fuck. Fuck. Son of a... Ok, ahí está. Gracias, aquí que termina tiempo extra antes de que me duela la cabeza. Mañana miércoles tendremos otro tiempo extra. Esto compártanlo. Escríbanme aquí. Suscríbanse al canal. Prendan la campanita porque todos los días subimos uno. No como esos youtubers que suben uno cada 15, cada uno al mes. Todos los días. Menos sábados y domingos porque tengo vida.